Chaupi Punjabi, Tuta Yarka. Pacari pacha, cállate. Ya na tu data, mis escanches. Kayakini kachi. Rik naku. Pacha causa, miski shimiwa. Rik sinaku. Uyay kunawa, miaupag yuyay kunawa. Rik sinaku. Yasana kunawa, taki kunawampas. Rik sinaku. Kay pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaychik. Chamu pasión taitakuna, mamakuna, y manaza takangichi, gaji pachata charipaichi, kunan pipas, kutin tigramunchi, kai rik sinakui uyachiwan, kunan kai kutimpi, hasta huanca kai Quito, Villamanta, tukui Ecuador, mamazaktapa, shinazata, kai tukui, ninchiyaka kai pacha, mamapi, kausan, machikunapag, Quito, aruna, runa, iyukunapag, hasta huanca, uyachi, rimanakui, uyachikuna, shinazata, takikuna, wampas, kunan kai kutimpi, tigramuskanchi, kai rik sinakui uyachipi, shinapas, kunan kai tutapika, hasta huancari ni machina miña ni kurkanchi. Kai uyachi kunapika, tauka tauka kumbidaska, masi kuna miño kanchi kuanga pachta, rimana kungapa, uyachi na kungapa, sina hasta huancari samuska kumbidaska, masi kuna paskai pikan. Kai nanirkanchi, masi Verónica Yuki Lema, paitaka kichwa simipika rikzinchi, masi kushi rimainis pa, aji samuska masi, maimanta rikurimungi ni alpas chingaris kangi, ya pa chingaris pa purikungi masika. Imanaya tukuikunata, imanaya masi angelito, y kaipi shamukunatapis napani bueno fichida chingariskani sinapas kaipi kani kainyankunata muskushpa katingapak kusilla kani y sinayata tauka tauka yuyaikuna rimaikuna kai kaipunyakunapi y kaitutakunapi rimashpa katigrinchik nyukanchi kausaita nyukanchik ima sina rimaikunata kai ima tukuhu nyukanchi mama yakta ukunapi chaita rikunapak pero tukui kan nyukanchi shimi nyukanchi runa shimipi kichwa shimipi. Ari sinami kan masikuna, sinaspaka masi Verónica, jisamuska kapay, sinasatak masi Carlos, yamberla imaka puñuspa takiriska ka ima charitukurka ñami, chay amukune nishpan yagaza, kishka chikurka ojalá ñaza chay munga, pa iwan paskutin kay ñukanchik kay uyaripi, hasta un karin pakta pakta rimana kuiwan, yuya china kuiwan katin kapak. Sinasatak, ñukanchik paskunan kay uya chikuna pika kumbidanchi masikunata, kunapika rikichishun, kitata kumbidas kanchi masi Verónica. Kaitutapi kumidanchik, kumidaskanchik, mashi Betty Marisela Jerez Pilla, paikakan asambleísta Tungurahua Marca Manta, asambleísta Alianza País Manta, paikairatu e integrante de Comisión Permanente de Derechos Colectivos Comunitarios e Interculturalidad, Comisión Ukupimi, kairatu kan. Sinami kan mashikuna, kai pasak 6 de mayo imapimi, kai pa kai kija pasak ya semana kunapimi, kai ley de consejos nacionales, consejos de igualdad nishka, a ver, proyecto de ley orgánica de los consejos nacionales para la igualdad nishka taña ari nishpa kai asamblea nacional pika sakichishka karka, chay pika información ninkuna, 90 votos a favor, shinzatak pichka ka en contra, 15 abstenciones, chay kunawanmi, hasta un kari kai kamachikaña ari nishka sakirishka kan, chay taka kutin pika ña, kunan pika kai kai ninchayaka veto presidencial, ta tiachun manatiachun rikun gapak, kai mama llakta tapusagman hasta un caña cachasca kanin chaypika seguramente shukta procedimiento kuna ka suyana kanga chaytaña hasta wan rixinakusun sina kachay kunata hasta wan ka kai ley de consejos de igualdad y mayat kunata apamun kuna y maya yuay kunata chay kunata rixichingapa kai pikan mashi Betty Marisela Jerez Pilla alli samuska mashi Betty yupachani kikinpa pacha kunata ñukanchima kumbitas kamanta kai ñukanchi kai Quito Villa Pipas tauka mashi kuna kichwa runa kuna kashkamanta kai pia hasta un que lleguen paz que convidas que seamos que manta y pues chanchi así seamos que cae más y vete allí tuta más y caipi caira yuta apacuna na chuchina yati cae mama yacta Ecuador ta uyacuna marca cuna pisu yacuna runa cuna runa causa y cunata caipi uyachisha catisha catish canguichi nacho chino ya y pues chani cangunatas achicata yupaychanchi nachu kaykunata ñukanchi yuyaykunata mashti kay puebloskuna nacionalidadeskunaman runakuna kay kichwa runakunaman uyachisha kay ima ley ma ima kai ministerios ma ima charka gunata ima derechos kunata charka chay gunata uyachisha katichuna chpayguna yachusha uyusha mashtichu paiguna wakimbuka runa shkamanta na yachanchi ñukchi kamachikuna o derecho kunata na chinosha ajigan kai espacio gunata mashkashpa nachkai mashi Verónica nika nacho ñukanchi muskuitnata hakta chingapa ñangunata risha yachana ganchi nacho yachusha katinchi wakimbuka errores kunata charisha pero yuyi kunata hapina nacho shinayati kai leyes de consejos de igualdad mashti kai mes de mayo ta aprobaganchi kai pishu aspecto importante charinchi nacho kai ñukunchi puntos importantes como pueblos y nacionalidades rikushkanchi kai creación de consejos nacionales de género shinatian de intergeneracional kaipi waiguna chuwawakuna musukuna kuitsakuna shinallatik kaipi hatun taitakuna waiguna chukai kamachikunapi Manaro chayman yaikushun mashibeti y a ver riksichishun kikin kamay llaktamanta kangi tau kamachikuna seguramente kai pachapi uyakukuna ka maymantashi mashibeti kanishpa rikunga tapurikungakuna mashi Ñuka mikani nacho kai pueblo Salasaca, cantón Pelileo, provincia de Tungrahuapi, chaypi kausani pueblo Salasaca, kan una riksingichi nacho kai. Tungurahua markapi. Ari, maizuma. Manara chayma kispichiwai mashi rumisai imanishpata yalpa puñurishpa sakirishkangi o piko maikan kuita kunawan seguramente sakirishka kanga kai mashi kasa medio jodido mikan mashikuna. yo pechani mashi o irukama kaipi kikin ya kajarichikamanda mi kuna mi ya asata tamia chaimanda kuna mastikai avenida patria cheta katau karro kuna mi harkarishka kuna kan cheta antawapi chamurkani shubuspi niwa kikin pa to kan ka kai ja pikau sangi kai antawapi chamungya mashi chakiya puri runa makani chakiya chamukus pa kutantawa wanche mastibuspi uchiaja chamusias pa ma buspi sikarkani cheka hasta ungarin bachayarita rasayari pimi ura mancha ura hispania kutikalpas chamuni asa señami kuna mayor mai yaku ishutu hun tamia ikajarihu nisho sinapas yupachani asa uta oya hurkandi masti nyukapa wiji kaya antagupi nya zemari kajarishkata sinapas kushuri ni asto ambacha kikingonata kikingonapa wasipi uya masikonata nacho kikingonapa wasikonapi chaskishkamanda kai anta uyarita sinajata hasta wang bijarispa chari alikanchima nacho shu masikonaman uya bijachispa kachun kai uyarikonata asto ambacha ka nyukanchi kausai pa nyukanchi jaktamanda bijayikonata mushu yalishka mushu rurarishka kurata bijaspa kanahuimada nacho masikona hasta wang rikishpa chari alikanchiman tukuya masikona Ari ñami asata rimaikunawan kallarikurkanchik maijan kikinkuna tapuyta charishpaka ñalla rikushun kailaykunam hawa kay ley de consejos de igualdad hawakunampika astawanka rimanakunata munanchik kikinkuna kay ñukanchikpak invitadata ñukanchik kay mashikunapi tapuyta rurashunishpaka kay yupaykunaman kayay tukunkichik 2220-966 mana kashpaka kikinkunapas página webpi paskatay tukunkichik via Ninchayak Audio Streaming pi uyay tukunkichik en vivo www.casadelacultura.gov.es imapipas kikinkunapas uyashpa paktakit kay tukunkichik ñalla ñukanchipa dirección Facebook, Twitter shinachaykunapipas uyachishun mashi Carlos asa medio tecnológicamente avanzado kay kunaka kashkakanachu bueno, shinashpaka katishun ñajaman nikushka shinaka kunansi kay ley hawata pakta rimanakushun mashi Betty, que una carimpa rima pay. Imata, kai ley de consejos, ley orgánica de los consejos nacionales para la igualdad, Nishka Kakan. Ima jawata, ima matata kamachigrin, piku natata kamachigrin, asata rixichipa imashi. Kai consejos de igualdad, Nishka Zanachu, ñukunchi como indígenas, sinayati afroecuatorianos, montubios, kuna kausanchi, kai hatunga mayakta ecuadorpi, kai pimi ñaupa. Paso a la asamblea piña kai proyecto de ley para segundo debate pisakirishka nacho chay piño kanchi kai nuevo periodo pishamosha chay observaciones, sinayati comunidades, organizaciones, con las chamuchas su aporte de acusca con acá y proyecto hakta chingapa y aprobar y chunacho. Sino ya kai proyecto gan nacho ñukunchi kamachikuna, kai derechos colectivos kunata como pueblos indígenas y afroecuatorianos montubios con la facta chichu nacho. Imata usai tu kunchi kai kamachiwan. Mai manchay ay usanchi kai kamachiwan. Ñukanchi runa kuna, por ejemplo, machi rumisai, machi Verónica, kai leiwan ka imata usai tu kunchi. Ñaupa nacho kai, por ejemplo, podempe ma causan nacho con gama. Su transición tacharen kai mucho consejos de igualdad kuna kai paibu mastijan kai kuna ta facta chingama paiguna tianagan nacho sino ya paiguna kai kodempe nishka institución facta paibu función tukuringama y consejos de igualdad pi kai secretarios y consejeros nishka kuna tianingama paiguna función tian chaypi nacho paiguna función gaga nacho proyectos comunitarios mas hay créditos comunitarios en algún tipo, pero que hay consejos con la gaña su aporte da con ganacho, sino plan de, nacional del buen vivir ni escamo para ir participación charinga, por ejemplo en Ñukanchi que hay plan del buen vivir ni escapo hay una matriz productiva ma Ñukchito que beneficio una da charisca unata ya que hay consejos una para una siempre en coordinación tianga nacho kai semplares nishka nacho pai plan nacional del buen vivir ma del desarrollo machinago na tian chaigunan siempre yankangapa consejo nacional chay ukuchu kai plan esta rura green y runa kunapa hawa o ima rura na pa sa kringa kai consejo ka cada consejo es nacho tian consejos nacionales de género chay hay una chuarmi carigona una ya ti chay más una nacho su género tamás está una chile bete y ni está una chay una imán en chima guarmi ya cona guarmi ya cona ma cari ya cona ma chay pero pa hay unas derecho una tacharín nacho si no chaga pa hay unas chay consejos nacionales de género pero hay un y chay pay una discriminación machina una tiagpica pay una chayanagan nacho kai consejo pay kai consejo chi derecho una garantiza nagan pay una plena vigencia de constitución bipar las catafacta chingapa chay mi sinayati kai consejos nacionales de intergeneracional chay sinayati waigun chinachu wawakuna wambrakuna kuitsakuna kai adultos mayores nacho hatun taitagona sinayati kai vulnerabilidad pi causas kanchi nacho achika watagunata sinayati kai consejos piga mas ti garantizan kai ñukuchikama chikunata sinayati pueblos y nacionalidades sinayati ñukuchik llaki pi causas kanchi sinayati nacho nigushkalla hace 500 años nisa chay llakiguna esclavitud ma discriminación ma shinakunata ñukuchik hasta ukatingapa tapuy kunata charinchimachari mashi imashinata kai consejo manka yaikuitukun nishun shuar mashikuna imashinata paikuna ka chay consejo ukupika kaita ushan bueno chay kutichiwan chari tigramunchiman shuktakiwasha ari kunaka shuktakita churashunga mashi Verónica quizás mashi Betika salasakamanta kaninirkan inachu quizás más Daniel, ojalá que quien taita salasaka nishka taquita churapay caipacha tak rico pa una vez ojalá más capa y chaykan pa archivo kunapi más asambleísta pa jaktapa taquita churasun ya más ikuna ima ningi más ibero chay churasun mana churasun ari churasun chinapa rixispa ringapa kai taquikunata nacho sumak taquikunatian pero mana majanguna mana rixinchik entonces kai anta uyaripi Risi China ganchi y sala taita sala saca sumak takikan. Ya son chisinos como chico. Sala saca kuna, uche katarichi. Salasaka kuna, chay hatarichi tuta tukurimi indi shabukumi tuta tukurimi indi shabukumi Nya patumi shusha mugumi, nya patumi shusha mugumi, wakipia fiata charifumi. Salasa kakuna, uche katarichi. Salasa kakuna, uche katarichi. Nifista punjapi, makikana para. Nifista punjapi, makikana para. Sakakuna, uchei hatarichi. Sala sakakuna, uchei hatarichi. Tuta tukurimi, indi shamukumi. Tuta tukurimi, indi shamukumi. Nyapatumi shusha mukumi, nyapatumi shusha mukumi, wakipia siyata jaribumi. Salasa kakuna, uchei katarichi. Salasa kakuna, uchei katarichi. Ifiesta punjapi, makikana para. Ifiesta punjapi, makikana para. Sinazata masikuna tigra munchiga saungare kai sumakta kiwan taita salasaka nishpa sumakta taita Enrique Males mikaita kataki chingmashi rumisai. Asumak masigo, masi beti pa jalta pika sinjita sumak taki kona tianga nachu masi. Ari achka musika kai taki kuna taruja kuna kausang nachu kai hobinguna sinajati incentivosha pai guna juyar katisa nachu kai taki guna da kuna guna pika yalicho kikin takita munas kuna tianga o kuna guna pika yalicho mishu taki kuna munas kuna tianga salasaka jalta pika. Kai iski taki kunaitu yanachu sinajati wakimbuka kai reggaeton iska kunata uyahun romanticas marrog maniska kunat ya kikin maiti wambra kuna gaña ya paiguna es rico na chima musika kunata taki kunata uyashnishpa sinama kai piñuka chimashi kushi rimaika maste aska monan bachata nishka kota nada monan chai wan wata kona ta yacha ari pero kichuapi ay ya chikas pokal ya ya bueno sumo sumo ya katinga pa resumen pininchik mashi beti nikurka kin pichka consejo mi wiñari kun inkai leiwan consejo de género consejo integracional consejo a ver intergeneracional Consejo de Pueblos y Nacionalidades, Consejo de Discapacidades y Enfermedades Catastróficas, Consejo de Movilidad Humana, Ñawillarca, Consejo de Pueblos y Nacionalidades, Cama, Pilkunata, Juan Gurishka, Kangaka y Consejo de Discapacidades y Enfermedades Catastróficas, Ukupikamashi. Chay, kay Consejos de Discapacidades y Enfermedades Catastróficas, Nishkapi, Ñukanchi, kay Toki Asambleísta, Comisión Pi, Yankakuna y Yarishkanchi, Nachukay. Kaikonadis nishka institución tian, chayguna me aval chumata kunga nachusi, carnet de discapacidad charikuna, shinayatiña su proceso organizativo, paiguna charikus que nachutanda nuksha, kai shinayati su maki yuguana, shinayati siguana, shinayati rinrinna uya kuna, paiguna tanda nukusha su consenso y paiguna kuti. Paikuna pajawa rimangapa, chay consejo ka. Consejo de movilidad humana ka ima paikuna manta rimana. Paikuna ga chay mashi migrantes kuna nacho. Ah, ña. Paikuna shinayati organización yamdat yushinagan, paikuna tanda nukusha, shinayati participunga nacho kai como consejero tukushnishpaka nacho. Ay, suma. Suma mi kan mashigo, shinayata ña astawan ukuman ikungapa nishun kai runa kunapaj consejo de igualdad de las nacionalidades y pueblos nishka ukuman kimiringa paka ima shinata maihanda nian kangrin nishun kai sacha manta runa kuna kimirichun kai chiri chakta manta runa kuna kimirichun ima shinata maihanda nian kangrin che ukuman ikungapa kai consejos nacionales de pueblos y nacionalidades pinachu kai consejero tukungapa ka Nyukanchi como pueblo Nyuka como Salasaka nacho su organización tacharinchi chaimanta si en caso necesario kai como consejero participungapa chai mañanga nacho como aval que es comunero shinayati kai organización pueblo Salasaka nacho como ejemplo churesha kachunga nacho kai nyukchi caso kai pueblo Salasaka su gobernador atian paim su gabalta kunga nacho Nyuka chai pueblo monda chay pueblo munda, chay pueblo causa, pay causa nishpa kunga nacho su documento, chay gon participo y pueden chinacho. O sino como, ni como indígena, ni acá hay participación ciudadana, pis ni a su ricuna, pay una obligación nacho, ni a pueblos indígenas, ni ukchichurana, como ni ukchigidiomas, que onda na tan necesario gan nacho, kai aval, sino que ni a pay una ricushpa, kai ñukanchi experiencia ñukanchi yaykunata charish papay una ña chi formulario machinata imata falta chiquis ña chi proceso de selección bika si favorecido maijin pishukshikiga ña pay como organización munda chayamushkamanta ya sea pueblo indígena afroecuatoriano shinallatik montubios ña kai pueblos indígenas paygunchinachi compañeros amazónicos manachu shinshak chaypi ña maijin mérito da charisha ña falta chikpika hay una chayunga nacho ya sea amazónicos machine kai pinikun integración jawa artículo 7 pinikun chunga pura mi tan kanganin kai consejo pi kai con ninch pisaka kai consejo de nacionalidades y pueblos pikakanganin chunga pura pichkaka estado manta y pichkaka sociedad civil manta chaypi pichkata kaña ninchi pikuna kachanga estado manta ka pikuna ejecutivo legislativo pichka poder tiene nacho kai Ecuador no me está mai gente que changa pichka taka kai pichka nacho civil nin kai civil munda kanya kai méritos y oposición ni ka méritos munda wai gan nacho sino ya pichka ejecutivo mi ya pichka pai churanga nacho kai consejeros kunat ya kuti kai shu sino ka sakeringa cupo de 5 ar pichka pichka tiarina tianga ki pichka consejero kuna yaiku ito konga shina kashpaka runa kuna manda yana mashi kuna manda shina jita montu li mashi kuna manda shina chukapa mashi kuna kai consejos nacionales de pueblos y nacionalidades piña waigun nacho indígenas pueblos kai indígenas afroecuatorianos y montubios shina nishpa jaka ishka yuna kuna kai consejo representan kai tuki mashi kunata ya nishon shinakashpaka chay consejo de pueblos y nacionalidades ukupika nishon chari shu ishka y pura yana mashikuna y shu mashti montubio mashi y ishka y pura runa kuna nishon nacho chayka shinachukanga mashi kai ley nacho ñukanchi ña aprobanchi kuti shu reglamento de ña ruranga nacho kai semplats chaypimi defininga ña ña kai ishki yana kuna, ishki indígena kuna, ishki montuyo, mishina kuna. Pero manachu pichka taka ejecutivo ka ninchi ya kai, a ver, kai mashi miñuka paja aji yanka hiyachin o kai mashi miñishpa ka pichka tapai hapishpa churanga ya? Kai pichka ejecutivo chay mundaga ari paiguna mi churanga. Nanana kai shupi, kai shupi. Sino ya kai participación ciudadana pi shuga elección ta rurunga, kai méritos pi mashti kai mastikan méritos nishkapi waigusha maijin mono kuna kai participongo consejero tukushnikuna ka waigunga shina chupaibu carpeta, hoja de vida, shina perfil gon shina yati nya chaypi nya paiguna elección taruranga nacho nya kangna nya yachungichi malaya chaypi participación tarurana taga nacho kai participación ciudadana ajá, pero chaypi sociedad civil nishpaka individualmente chunikunchi o colectivamente nishyaka organizaciones kunawan o Ninche Caimashi Carlos Cachuc, Asociación Nacional de Mandarinas del Ecuador, Tacharín, por ejemplo, Chayo Comanta, Paika, y Masote, Cayo Coman, Kimirito, Aba Pingarichu, Chinamaca, Chaypi, Kimirito con Manchu, o Managasuaca, Paiki, Cascaya, y Kimirito con Caipa. Nyukanchi, Nyukanchi, Nyakausa, y con la Nacho Organización, con la Pigaña, Ajaspa Cachan, Nacho, por ejemplo, Coden Pepisña, Ajaspa Cachan, Nacho. Si no ya costa la domunda es una cuna cachan y chay coden pepin y chay tu que al jaringona nachuña maijin allí gasca allí perfil machinat si no hay teme que hay proceso de su ranga con si can canta cachun nacho por ejemplo ña organización de mandarinas nen si nacho chay munda can como representante guayungi cay participación monachuña con méritos todo chinacón si chay su Mashikuna kuti shugashka wan experiencia con o perfil macharishka paiguna waigu pika ña imata naru ripudin shkichaipu ña chi artículo ta ña sakchika gan ña agyachu nisha ama ñau palaya pidas a dedos nishka churachu nisha. Sumak mashi. Sinapash, chay ocupica, bueno, kikin ya nirkanki imashina kaitaka chay reglamento ocupimi hasta wanga ponche ya chinga nispa imashina nyan kanata, pero sinapas nachu kunagamanga yui kunatianga imashinata chay ocupica riku itu kushka kagrin kunambi nyata na hui kunatian nachu nishon jari fenosin ima fei ima chay fei ni sina jata kodem mana konaye chay hatun tana hui kunatian nachu chay kapai kunaka imashinapas riku itu kushka chukanga pa o pai con acá ni a su golpe canjaman churas casi que es cachucanga imagínate canga pai más con acá más chay participación ni es capina chu pai una participa pueden como organizaciones si no ya tenía kai pina chine en reglamento pina kai sin plades ni es camina pai una definiga imalat agja con otra ni upuchica como ley de institucionalidad ni es kai tarus hakin chine chay pigañi kutni reglamento pigañi más templados encargar en Nachucaí, que hay proceso de ley de consejos de igualdad. Suma más sí. Si no pas, che hipa manga niachari bija na hun bija chinga niakuti masi veti hasta un bache que ima kunata tak pacta chitu kunchi kai mache es pagana chi ima tata shuyanchi ima tata umai handa kanga muna ikuna pacta china muna ikuna nyukanchi tana ikunapa nyukanchi chapta kunapa sina kas paka chai kuti chiwan ya kuti tigramu pasun chi kamanga mashikunata kikinguna uyanahu mashikunata kikinguna man na paita chai chispanchi ya chari wakinguna ka wasikuna man tigranahunga na chu wakinguna ka nya sama samangaraiku chariña tirana hongichi wakingonaka mikungapa chariña mikunaguta yanushpaka na hongichi nacho sinapas tukui kunaman kikingunaman shusumak kushisha chishita chishitutata charipaichik nishpa minipanchik mashikuna nacho takita charipanchik imata charipanchik mashi ari nya rina pacha ning mari mashi Daniel nyacho rina pacha kan ya es hora de irnos no bueno Nyukanchik pa tauka tapu ikunara sakirinka imata charrasun mashi. Seguramente shuk tau ya chipa comida na kanchi mashi beti ta stawan kachai achi ya chingapa. Tauka yu ikunas pa todavía achi ya china sakirin mai pika mana aji hamuntis paka mai paskachu nirin chisa mai pika aji chispa mai pika zaki chispa imagina pas. Sina ka mashi kuna stawan karin imata rasun ya rina tuku rina pacha kiska ke shuk taki wan ringapa stawan karin ya rishun chia mashi imata nirishun yari stawan karin yu pachasun mashi. Sina kasu kapagi shungusha samus kamanda kutin kaipi suya pasun su kutimbak samus pasarali kapagi mong masigo. Ari kai tanda na kuna kai kamachikuna nyuka jan kaipi ka purish kamanta ga ajigang na chu runa kuna muya chichaya chingapa si nyukanchi aji una aji rashka kunata parlushka tinga runa shkamdaka jakirinchi na chu jakikuna shtiang kada pueblo kuna pishinushaga chay espacio hatun espacio pitiashaga ñuka yuyi kunaga tianna chuchan kangapa kay organizaciones ima necesidad kuna chashkapish yankasha ima ayudangapa na chinusha ayimigan kay espacio yupaychanchi kan mashikunata kay ñukata yuyarishpa kay mukayashkamanta na chuñukanchi yuyaykunata rikuchingapa

chisami, yuka shimi piwa kachishami, kazami tapito chisami, yuka shimi piwa kachishami, yuka wixapi funda chisami, kiju sarita yora sarita, yuka wixapi funda chisami, kiju sarita yora sarita. Muchi masikuna sara kanchita nishpa hasta un karikaita ki chimburazo markataki wan hasta un karin kaipika kutin munchi kai uyachiwan kispichiwan gichi masikuna nya jamun asata pandari kur kanchimana pakta jamun tos kanchimata chanikun nya pas rina nishpa nikrika mancharis kanya tia kur kanchimachi Carlos katin chikunan kai kutin pi hasta un kar rima nakus pa katin apa hasta un yupa chanchimachi beti kikin pa kai pa chakunan yu kanchimun kumbidas kamanetas Sinakaspaka katingapa masigo, asata kaita puncha ya chispa satingapa nisho. Nacho kai masi wairukama ni orka artículo siripika imasina aljana konata, imasina nia, consejero nisho konata xutichina konamanda, rima hurka, chaypika nacho kunangaman yuyas kicharingichi, maihangunata pactachin, imakunata pactachina kan, chay ukuman nia candidati saringapa nisho, o sea, imakunata kagrin, requisito kuna nisho. Chaita chari asata bichipalika pangima masivo. Ña kaipi nachu kai proceso de selección waingapa kai participación ciudadana y control social nishka institución pi paiguna mi kayanga nachu kai mashti kai mashi participante kunata shinallati kai organizaciones kunamta shamukuna o shinallati individualmente como indígena chaipi participunga nachu shinallati kai templades kotiña kai reglamento tarurangama Chinayati charitika y proceso de veto chinapi sirigo nacho kai ley. Chinayati chigama, chichai factangama, kai reglamento rurungama, chinayati kai proceso de selección muchayonga nacho su tiempo determinado ta paiguna rikunga y mara ña kai selección ta waiungapa nacho ña sea pueblos indígenas, afroecuatorianos, chinayati kai montubiokona, chinayati movilidad humana kunapistian. Sea de intergeneracionalidad, de género, y que hay discapacitados con la nacho. Si no se haga paikuna, pitian nacho ni ma funjata, kai selección ta rurangapa kayana funjata paikuna rikunga, si no ya te kai reglamento ta su tiempo determinado, su pacha pi facta chinagan nacho ni ukenchika ni kai asamblea nacional pica kai institucionalidad ya ta rurachuranchi. Kotiña shug institución kuna tian nachuña kai requisitos y mata kan consejero tukushnisha chayangapa y mata rikuchinangi nachu kai participación y control social nishkapik nachu kai institución shinasha chaypi gaña paigunaki tian nachuña kai requisitos kuna y mata churangapa kikin nishkamanta kai kai ukumanga kimiri ushangachari ningi nacho shug organizim ba shutipi goma na kashpa ka kikin shutipi shal ningi nacho cheka nacho asata shug asata jakichi laya rikurin hasta un bachaka nyukanchi marka konata nisho nyukanchi jakta konata nisho nacho nyukanchi jakta konapi kamana kikin sinachaka ima guta pajora yusharin hasta un bachaka jakta pura tanada huishpa nia misho shimipika shugo acción colectiva tian mana shugo acción individual tian nisho cheka nacho chay acción individual o participación individual nishkata pungo tapaska sakishpaka nacho nyukanchi jakta kasata shug pisharishka laya rikurin mashi chikai kai artículo pinachitian kai kamachipi shinalayat rikurin pero kai proceso de selección pi shinayat reglamento pi ñukanchi como asambleístas nishkanchi nachu chay reglamento piga organizaciones kuna participachun nishka shinasha ñukanchi kai reglamento pi ima funyata rurungu kalla rikpika ñukanchi chaypi purinakanchi nachu rikushpa ñukanchik derechos kunata como organizaciones kunata factachichun paiguna nishka kunata factachinagan nachu compromiso shinallati organizaciones kunapa mashti causa y kunata charichun nachu ama wakllirichun kay organizaciones kun ñukanchik shinusha claro kay leypika wakllirimalayata rikuchigun nachu pero reglamento peñucuchi bien claro nishkanchi chay pichurachunish porque reglamento ku hinchi tukunga kay leigon pacta chingapa y mata rurash nishpa kay consejero gona shinallati kay pichka consejo de igualdad conata. Subta preocupación pues tiene por ejemplo sociedad nishpa sociedad civil nishpa kay tukui kunata rimakun shuk mishu ninchayaka castellano rimagmashi Kichwa takamana riksimashi, pero runa kuna pajawa rimay ushaspa yaiku y tukunga chuchaypi como sociedad civil. Chay sociedad civil nishkapi ña waigun chinachu, como individual, como consejero rishpa, shinallati como organizaciones kunapi rishpa. Chay piña nachu nini kay reglamento pi. Runa kunapa grande y shuk mishu yaiku pika y mato kusunya. Chay ña consejos definido gan nachu piguna waiguna. Runa guna, yana guna, ariña chaita miñukanchi, runash kamanta, ñuka runash kamanta, nishkanchi na chay shumashi kuna runa kunash purihu, paigunan nishkanchi chay reglamento pika chaita churachinanchi, na kai leipi, kai consejo de igualdad leipi tiak pikas, pero reglamento pijinchida, ñukanchi derecho kunat como organizaciones indígenas, sinatishka guna manta, hasta chichu necesita el reglamento. Pero maijan con acá ni usan acá, por ejemplo, el reglamento no es mayor que una ley. La ley no es mayor que una constitución. China grepeca, kai ley pininga chari sociedad civil, entonces ñuca mishu kani mana runa yakamanta kani, entonces ñuca perfil allí, ñuca risa, consejo de nacionalidades y pueblos van participa sanish pa chaypi misha y usanilla acá. Kaipi shinaiti nishkanchi nachu, pero pa yunash nashu pu shug organización kuna yuyita hapish nishpa kai kunata rurashpa nachu ñaupa shug organización pay una beneficio a veces ka pay chay representante beneficio solo ta yuchikakuna chay kunata yuyarishpa chay observaciones kunata hapishpa chay pishina churashka kuna nachu y ñukanchi pish de acuerdo tiashkanchi como asambleistas porque rikushkanchi kai proceso organizativo kunapi Maijin representante rishash wakimbuka paibu beneficio familiar, paibu beneficio yata rikushka nachi na comunidades guna pa ima tapushina ima necesidades kicharishka guna chay guna manta kai guna ashada restringido kuna kai ley guna shurarishka nachi shinushaka nyukunchik kai asamblea nacional pitishka manta aunque provincia amunda shamushka manta nyetuki pueblo mama yakta pi yuyay kunapi rikuna tukunchi nachu shinusha kay leygunata llukchikanchi wakinbuka ima mashtiguna kian nachu asha contradicciones kuna pero ñukanchik yuyashkanchi tukimu alli kamachikuna llukshichu nishpa paktachingapa maijan milli shungukunaka pero chay contradicciones kunamanta hasta unkari japishpa maypika llakichi ushanka kamalli beti Shinap nachu nin echa la ley, echa la trampa nin wakimbuka nachu chay shinap yuyipash tianga nachu alli wakimbuka alli leyta ruranchik nishpa kutish contrario piga nalli rurarin nachu shinusha kay leypish kuti reformasha kuti rurashpa katina kashka nachu kay kamachikuna mashtikunapika maysumak mashi Mashi Betty, bueno, shinallatik kutichinguna nayo uyak mashiguna mensajes kunata, entonces kikinpak shuk tapu y tiyan uyajunamanta. Entonces paikuna nin que si kai consejos de igualdad ukukunapi yayi inclusión, participación, ima tiangachu yuyangi kikin tiangachu mana tianga pero runa kunapa, montibios kunapa, afrocotorianos kunapa, tiagrin chumana tiagrin yayi participación. Kai tapuy ruran mashi Marcelo Atupaña. Entonces purwa mashi paikan, entonces kai tapuy taruran. Entonces mashi Betty kikinpag kutichi kai tapuy tapu. Kai pichka consejos nacionales de igualdad nishkapi nachuñaka koti katichi isha nachu kai mashti kai ley kai kamachi kunata nachu ñukanchi pueblos y nacionalidades afroecuatorianos montubios sinallat discapacitados kunatian nachu movilidad humana migrantes kuna kai género nishkapish warmikuna karikuna chay shu mashi kuna nachu warmi makari tukushkakuna paigunash derechukuna charin nishpa nachu rimarkani paigunash kai consejos guna nachu garantizonga constitución nachu nigo na derechos colectivos charinchi chaykunata faktachichun shinallatik ima discriminación ma ima tikis chay consejo gunamo chayangapa shinallatik kay ejemplares nishka plan del buen vivir shinanishkapish ñukanchik como pueblos de nacionalidad shinallatik kay consejo piashkamanta participanaganchik nachu kay plan de desarrollo del buen vivir nishkapish shinashaga ñukuchik tuki leykuna kay kamachikunata kay constitución pe nishkata fakta chinganachu kay consejos kuna kay pichka consejos kuna chay pururarishka kuna shinallatik kay reglamento charitina yachanchik nachu ima imata cada artículo monta imata imata rurana rapaiguna shkuti rikuchinga nachu como semplades shinsha pero kay ley kay consejos de igualdad ñukanchik kamachikunata constitución pe mama libro nishkapi tiashkagunata fakta chinga nachu derechos kunata como individuo, como ciudadanos, como ecuatorianos y de pueblos y nacionalidades tishkata fakta chinga nachu. Shina mikan mashikuna astawan tapuikuna katian mayapa tapuikuna shinapas ama tanto astawan kari ñukanchik uyak mashikuna tapas astawan kari shaykuchinkapak takiwan rishun ya mashikuna shuk takiwan karapay mashi Daniel shuk takikuta karapaya pai shungulla pai pas ñaka ya mi yachakuna chukichuata ya mi ñekichuata pai pas kai kitucha pikausashpa mana yachikuna gañame yachikun uyak Así que una sinami hasta un cari caizuma hasta aquí, un caticón, si kunan caicotin pica cutin babura, marca manta, carganchi, hasta un caizuma hasta yarina, más si kuna mitaki kurkanachu, hasta un cari suma guarmi kunispa, tu cuilla guarmi kunapa, caicunan kuna, cai uyak kuma, si kunapa. Imagina nin guarmi nispa, mama nispa, por ejemplo, señora nispa, castellano pignich, señora nispa, cutin cai Quichua piki mashinanichi mashi Carlos. Mama. Mama. Mama. Mama. Ari. Mama. Colombia pipas mama nihmikas. Kutin kai Ecuador pika wakin kunaka nihkunakaska wachak, wakin kunaka tia, wakin kunaka isha, wakin kunaka mamaku. Sina. Sina wachak mama. Sinónima. Sinónima. Perú pika nihkunakaska, por ejemplo, wachak, manakispaka okju, manakispaka mama. Oh. Ya. Sina aska. Ari, ari, ari. Bolivia pipas nihkunakaska marmi, talla, maima y mamai. Quichuapi. Quichuapi. Paikunapa. Sinónimos, sinónimos. Claro. Quichuapi. Bueno, más chicos, hasta un carin, hasta un cañapas, pasa con una carin, pues ya pasa con una te ocurririni. Pero tú cuita, hasta un puntualizando a que eres yuyachin, más chicos. Tú cuchingapa, más chicos, cae pichandi, consejo con la pica, runa con la paz, che pichandi, y ahí tú cunchichu, shugu ya pas nicho. Kay consejos de igualdad piña chuña de género manishka nachitian chaypish warmishka mantaga participa pueden chinachu chinayat nishkane doble derecho tacharenchi como pueblos y nacionalidades su eje de vulnerabilidad nishkapi causa shikamantaga kay eje de transversalidad nishkamunga facta chichun chay acciones afirmativas nishkata facta chichunga chay kunapish waigush participa pueden chinachu libre gan. Claro que requisitos con la piña, chaya naganchi nacho, maijin mérito chasca manta nacho kai mashigun. Sina jata, kai shikan nish un consejo de género, consejo de intergeneracional, sina chay consejo con acá, shikan mi kikin reglamento tacharinga nacho, nish un jari kai discapacidad pa realidad, discapacidad pa organización, shuk pacha shuk kan, kutin pueblos y nacionales pa ka shuk pacha shuk organización kan, shikan chay manda reglamento ka shikan charikanga nacho mashi. Ari nachukai cada consejos nacionales de igualdad nishkapiña kai reglamento pi definenga nachu ima requisitos kunata facta chingapa kai género shinallati intergeneracional si jovenguna chuaigunga o shinallati hatun taitaguna chuaigunga shinagunata nachu representante guna paiguna ña participunga kai shinay pueblos pishinia nachu niguga kay organizaciones o kikin ya yo y con risas participongan si hay pero ni reglamento daña ni chay reglamento chaya chipi nacho chaya shukai kay consejos de igualdad kay consejeros gunata kay consejeros guna agyaitiachun y chaya chunguna paiguna kay como consejeros guna yankachu. Si no se está ni a pucho canga pues kai rimarimandas. Ima puncha kamanda kai taita correa ka ni a veto nishkata ka ruas pasakin kama shima. Ma ikama ima ora kamanda shuya gripangi chiche pa kipa ka asamblea oko kote ima ta rua green ni a chimanda ka ima masna ima kichapita ni a shaya rigrin ni shun kai consejos de igualdad. Kai masti kai aprobashka funja monta. 30 días está Nacho Mastín para ir revisar ya que tenía cachanga para Nacho caí y no canche que caí veto parcial ni si alguna te chayamos gama si ya es una charity na chayamos Nacho caí no que comisión o si no ya te caí cal ni si que asamblea pitian chay mucha chisha que te comisión mucha niña chay tu que te debate mo hay gonche caí ima artículo na pe veto da churash pa chay pe masti allí a chispa saquen gapa nacho sumo mas y pechani masigo kikin kaiman sina vida chinga pa chamos kamanda kutin shukta guyadi piña kutin chachipachare alika panchima kikin da sinata vida chikunawan machaka shukta kama chikunamanda shukta pata chikunamanda rixi chinga pa nyachari kunan pika uyas kanchi nacho kai yakumanda kama chikunatapa ronda hongichi nacho chayka chikunata vida chachipachare alika pangima hipa puncha kunapi pero mana kunan ganya pacha kunata piña tuku chikanchi mikuspa con el ganito así ya chipanchi, sino que es para que más y guayru cama guima wanda catipanchi. Shinaka, yupachani, mashi, beti, sinazata, mashi, kuna, hasta un garkin, kuna, kai, pacha, tan yukanchi, con compañes, kamanta, yukanchi, pasña, rinaza, mi kanchi, kuna, karimpas, kaya, kutin, tigramus, un sukta, rima, y kunawan, seguramente, samus, pacha, kuna, pipis, convidas, un mashi, beti, ta, pa, experiencia, ta, como asambleista, ya pequeña, kuna, yukanchi, puraza, rima, na, kunga, pa, nachu, na, pica, ley, hawa, rimas, kanchi, nachu, shinaka, mashi, kuna, yupachani, hasta un garkin, kaya, kama, sama, kaya, kutin, tigramus, un mashi, karl. Yupachani, mashi, ukuna, shinaka, spa, kaya, kutin, cha, chaskis, pa, kapangichi, kikin, gona, pa, pi minga chiwangichi kaya kama mashi vero yu Bueno, kayakama kuti tukuigunata, shinallata yupaychanchik mashi Betita, kayman shamushkamanta y riksishkamanta. Shinallata shamuk punllakunapi astawan yachashpa riksishpa rinakanchik kay kamachikunamanta, pero shukti yuyaykunata, shukti rimaykunatapis riksishpa katinaganchik. Entonces, kayakama tukuigunallata. Yupayanchi Mashi Daniel Castellanos, controles de técnicos, Piadiana Parca, Shinazata, Kaya Kama, Kuti Kaya Pastigra Kusumi. Ritsinakui. Ritsinakui. Kai Pachakama, Kayu Yachita, Apamuskanchi. Yuyay Kunawan, Huigay Kunawan, Taki Kunawan, Napay Kunawampas, Shamu Punjakuna, Tigra Musumi. Kaitaka, Corporación Inticisa, Shinazata, Kaipimikanchi, Tandanakuikunami, Rurazkakai.